Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Esto es totalmente insólito. El columnista quiere tomar mate a toda costa y dice, yo lo voy a buscar. Le explicás que la columna está por comenzar, que debería quedarse dentro del estudio. Y dice, tranquilo, tranquilo, lo hacemos parte del contenido. Y así es como lo tenemos a Varela, a unos 20 metros de este estudio en este momento, pasando un agua que además todavía debe estar fría, digámoslo, porque lo pusimos durante el tema de Martín Robbio de recién. Así que, para mí, 5 minutos es un mínimo. Y aparte no me gusta apurar la pava tampoco, ¿viste? Eso de darle fuerte a la hornalla para que sea más rápido, es como subir las escaleras mecánicas caminando. Si es mecánica, quédate tranquilo, que te lleva, viejo. No hace falta correr ahí. Bueno, el asunto es que ahí viene Varela, que trae todos los elementos por separado y se va a poner a cocinar acá el asunto. ¿Qué bueno, haces, Varela? ¿Qué haces? Ya estamos en el aire. Pero claro, si no, te avisé que no llegabas. Mate, sí, pero pensé que me ibas a estirarla un poco. Pará, bueno, estaba estirando. Cerrá bien la puerta, por favor. Sí. Ahí y para arriba. Bueno. Excelente. ¿Cómo andas, Gus? Va bien, sí. Estoy con las manos llenas de epoxi. Me gusta la autogestión del mate, porque tantas veces criticaste al equipo de La Mar en Coche por la falta del mismo, que me parece que ya llevas a esta altura de tu participación... Sí, no, pero viste, no. Tampoco es que todo... Uno tiene que hacer todo. No, se puede... todo no. No, bueno, viste, porque un día me vas a decir, ¿podés barrer adelante? Esa es una buena frase. ¿Podés barrer adelante? Estábamos con la frase. Sí, qué lindo, ¿no? ¿Podés barrer adelante? Sí, podés barrer adelante. ¿Te llamé y no estabas? Te llamé y no estaba, sí. Cuando llegué ya estaba esto. Sí, esa cuando llegué estaba así. Sí. Esa me gusta. Bueno, ¿y acá cómo siguen las cosas? Bien, loco, todo tranquilo. Te vi llegar hoy con un enchufe. ¿Qué es lo que tenés ahí? No, tengo los... Tenés las manos sucias. No, porque resulta que cambié el calefón. Tuve que poner un calefón nuevo porque el anterior ya murió. Bien, Gus. Hay un tema con la... ¿Cómo se llama? La obsolescencia... Programada. Programada. Este tuvo una obsolescencia programada a largo plazo, porque duró como 15 años. Y el calefón está bien. Sí, está bien porque además, el calefón sabés cómo funciona, ¿no? No, ni idea. Esas cosas para mí son un misterio, como la radio. Ah, no, yo la radio no sé. Adentro de los transistores... Yo vengo, hablo y Alcira se encarga de todo el resto. No, eso sí. Mi hermano me dijo un día que... Me dice, ¿sabes lo que es un transistor? No, una piedra. Me dijo, mi hermano estudia electrónica. Y no estás seguro que es una piedra. Sí, es una piedra. Con ciertas características, pero es una piedra. Bueno, hasta ahí quedé yo. Pero el calefón... bueno, no voy a explicar cómo funciona un calefón porque es aburrido, además. Pero me querían cobrar 1.500 pesos por cambiarlo. ¿1.500 pesos? Me pareció un montón, loco. Digo, ¿pero el cambio de una pieza? No, tenés que sacar el calefón y poner el otro. O sea, tenés que sacar el agua, los caños de agua, los flexibles donde va el agua. Una va para por donde entra el agua fría y después por donde sale caliente. Pero pasa y el gas. El calefón es casi un ser humano. No me parece mal 1.500 pesos. A mí me pareció una fortuna. Bueno, y lo hice yo. Bien. 400 gasté. Muy bien, pero hay que saber por dónde. Yo no podría entrar. Bueno, pero eso se sabe. Yo siempre digo lo mismo. Hay que leer el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. ¿Qué tiene que ver Schopenhauer con un calefón? Que Schopenhauer explica el principio de causalidad ahí con una completa elocuencia. Entonces vos entendés que frente a una causa hay un efecto. Mm. Entonces, cuando vos tenés que desarmar algo, primero, hay que ser prolijo. Segundo, hay que estar cómodo. Con ropa... con la música que estás escuchando, todo eso tiene... Yo pongo muchas condiciones. Antes no, antes, cuando era más joven, hacía todo junto, hacía todo mal. Tercero, si tenés que comprar un... Si no tenés el tornillo adecuado y tenés que poner... y tenés un tornillo más grande, no haga fuerza. Andá al kiosco y comprá el adecuado. Bien. Al kiosco no, a la ferretería. La ferretería es como la mercería, eso lo hemos dicho. Sí. Que son ámbitos de experiencia, de acumulación de lo divino. ¡Caramba! Sí, en un caso... respecto de los metales y en el otro caso respecto de las telas. La ferretería como acumulación, sí, de lo divino. Sí, un sistema de acumulación de lo divino. Hoy, después de que estés vos acá, va a venir otra persona y tengo ganas de que te quedes. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? A vos te va a interesar este tema. Un libro de autorretratos de gente que trabaja en la calle Warnes. ¿De autorretratos qué sería? Fotos. ¿Pero fotos sobre a sí retratos mismo? De gente que trabaja... Ah, no, encanta, auto porque es una zona de repuestos de auto. ¿Trajo el libro el muchacho? Trajo el libro, Facundo Pechersky, en un ratito me lo acá voy con a nosotros. Llevar, Facundo, yo. No lo voy a dejar en la radio porque estos no saben qué hacer con eso. Yo doy una materia que está vinculada al mate. ¿Te estás choreando un libro? Obvio. Que va a ser para mí. Y para eso hizo el mate. Yo te mando el PDF después. Bueno, así que entonces hay varias condiciones. Hay que ser prolijo, digamos. Si usás la agujereadora, tenés que sacar la agujereadora, guardarla después y seguir con el tema, ¿entendés? ¿Podés repetir los tres puntos que se desprenden de Schopenhauer para entender el arreglo de un calefón? Sí, bueno, lo primero es el sistema de causalidad. Quiere decir que vos, frente a una causa, tenés un efecto. Y es siempre el mismo efecto. Por lo tanto, vos tenés que entender que una cosa como un calefón no es... No tiene alma el calefón. Si tuviera alma... ¿Por qué el hombre es complicado? Porque tiene alma. Por lo tanto, no es meramente causal. Mm. O sea, vos te podés enamorar, lo hemos dicho más de una vez, doblando acá en la esquina, la doblás y te encontraste a la mujer de tu vida y tenés una familia, que ya tenés suegra, tenés todo. Tenés un auto, un Volkswagen y un perro. Sí. Entonces, y discutís si poner una reja. Claro, tal cual, sí. Y entonces, el alma es improvisada. Mm. No, improvisa el alma, eso quise decir. Uh-huh. El alma improvisa, porque el alma... Existe el alma, dice Nietzsche, no importa si existe o no existe, es un buen concepto para usar. Muy bien. Y, ¿viste? Muy Nietzsche, bien. Nietzsche te las tira todas. Ahí tenés. Así se sale de un laberinto por arriba, sí, caramba. Sí, totalmente. Nietzsche es, en ese sentido, es clarinete, porque a él no le importa, viste, que el alma sea una propiedad del mundo religioso. No me importa, me sirve, es otra buena respuesta. Me sirve, lo usás y ya está, man. ¿Cuál es el tema? Bueno. Causalidad. Hemos hablado, cerramos un poco ese tema, hablamos alguna vez sobre los diferentes sistemas de pensamiento que son contradictorios y que en las ciencias sociales son insoportables, y cuando vos hablas con las ciencias duras, con la gente de las ciencias duras, vos te enterás que los tipos usan sistemas teóricos diferentes para explicar un mismo evento o eventos distintos, y incluso con sistemas contradictorios. Ajá. Es decir, esto me lo explica este sistema y esto este sistema, pero ¿no son contradictorios? Sí, no hay problema. Eso es buenísimo, sí. Porque eso es como la poligamia, ¿entendés? Tenés muchas mujeres o muchos hombres y estás ahí divino. Y es como Maradona y como Charlie García también, ¿viste? Que la gente le molesta a veces que entren en contradicción, que la persona o la obra, las dos cosas, es contradictorio, sí. Y no hay problema, además, no hay problema, nadie le pide a Van Gogh que no se corte la oreja, de todos los salames que van a Europa a mirar la obra de Van Gogh y después putean por Maradona porque dicen, ¡ay, qué vida! Mirá, ¿sabés lo que era la vida de Van Gogh? Era horrible. Es como todo el paquete completo. Imagínate, vos sos la prostituta y viene, viste, Van Gogh y te regala la oreja en una caja. Horrible. Y claro, man, te regala, ¿qué es? La oreja de Van Gogh. ¿Me entendés? No terminaste de desarrollar, porque dijiste no, causalidad nada bueno, más. Bueno, no, el tema de la causa es importante. Lo otro que enseña Schopenhauer es que los sistemas, que las causas componen sistemas. Es decir, que vos, por ejemplo, los hombres que somos seres deseantes, que ese es el sistema del hombre, componemos una trama, ¿entendés? Una trama que está en guerra. Es importante para desarmar algo saber que hay elementos que están en guerra. No... ¿Por qué? Porque vos no podés sacar livianamente un resorte. Mm. Sacar un resorte es como sacar una muela. Claro. ¿Entendés? Cuando no hay más alternativas, sacás el resorte. Pero si no, hay que ir con cuidado, hay que medir. Porque el resorte tiene una ingeniería propia, que es la de mantenerse... El resorte para mí es... Ahí está. Es como el... ¿Cómo se llama? El tiburón. Viste que el tiburón... Se viene una palabra que para mí no iba a ir a tiburón. No, porque el tiburón tiene que andar todo el tiempo. Ah, mirá. ¿No sabías? No puede parar. No, polilla parado. Anda, porque si no se muere. Ah, mirá. Porque no sé qué tema tiene con las brancas. Hay algo que no tiene el tiburón. Bueno, el resorte... Está en el emprendedurismo. Está digamos. Todo el tiempo. Sí, sí. Trabaja las 24 horas. El resorte está todo el tiempo... haciendo lo suyo, todo el tiempo, y en silencio, como el tiburón, en un ámbito que es casi misterioso. Cuando salta un resorte, es como una liberación sexual. Es como los años 60, ¿viste? Vos ves que el resorte hace así, y se abre de modo pleno. Y vos, que celebrás la felicidad de ese resorte por dejar de estar de hacer fuerza... lo peor que le ocurre es que no sabes después cómo tenés que ponerlo de nuevo. Claro, ¿no? El resorte es como que viene ahí, desde siempre. Digo, eso para los que quieran, por ejemplo, desarmar un reloj analógico. Mm. Porque los relojes tienen resortecitos pequeños, tienen engranajes, es muy complejo el sistema del reloj. Yo desarmé más de uno, y en una ocasión, la primera vez, me di cuenta del error que había cometido, y no lo pude arreglar. Igual ahí también hay como una historia, ¿no? De saber mirar ciertas cosas. Yo abro un calefón y no entiendo nada. En serio que no sé por dónde encargarlo. Bueno, pero yo te digo, ¿por dónde entra el agua? Y vos tenés que fijarte por dónde entra el agua. No es tan fácil. Sí, es fácil. Hay un caño por donde entra el agua. O sea, ¿qué hace toda esa serpentina que hay ahí adentro? Bueno, por ahí pasa el agua. ¿Y ahí está el fuego? Sí, ¿para qué? Para que caliente el agua. Y entonces, ¿por dónde sale el agua? Por este caño, listo, ahí ya está el prejeto del calefón, man. ¿Entendés? Cuando vos abrís la canilla, pasa el agua y eso habilita la apertura del gas. No, es como la radio, ¿viste? Yo hablo y Alcira se encarga. Yo prendo la ducha caliente y está caliente. Para la gente normal, vos no. Pero para la gente que puede, digamos... Yo recomiendo desarmar las cosas. ¿Sí? Che, le mandamos un saludo a Ricardo Moyo, que ya anotó la frase "el resorte es como el tiburón" para un próximo disco de Divididos. No, mentira. Tranquilamente, ¿eh? Es una frase de Divididos. Sí, el resorte es como un tiburón. El resorte es como un tiburón, sí. Así que, bueno, eso. Y entonces, el gas es complicado, porque la electricidad y el gas, las dos cosas son complicadas. Mm. Porque hay peligro, digamos, el gas de la explosión y con la electricidad de quedarte pegado. Y entonces hay mucho respeto. En el caso del calefón, yo nunca toco cosas eso si no lo hago. Que hay agua y electricidad. Uh-huh. Bueno, lavarropa sí. Menos descalzo. No, pero lo que te quiero decir es lindo, menos descalzo. Ese no entiende nada. No. Pero, por ejemplo, yo, si tuviera un hidromasaje, por suerte no lo tengo, porque yo no quiero cosas, agua y electricidad. Para mí, el lavarropa es un peligro. Totalmente, el hidromasaje está mal. El hidromasaje no se puede, mucho menos hogareño, ¿viste? Mm. Que vos decís, uy, escuché un ruidito, ¿viste? ¿Y de repente, qué es no hogareño? En un hotel, ponele. Claro, en un hotel o en una, qué sé yo, en una casa quinta que tiene un... Yo tengo un amigo que tiene una casa quinta y tiene un... hidromasaje. Bueno, pero agua y electricidad no. No, es muy complicado. De hecho, la pileta tiene electricidad y hay gente que le pone luz a la pileta. Yo no le puse luz. No, está mal eso, ¿no? Sí, no, para mí no. Para mí en la noche no hay que ir al agua. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque el agua no está para la noche. El agua es misteriosa. Yo tengo miedos. No tengo muchos miedos, pero algunos miedos tengo. Yo tengo mucho miedo a la noche en el campo. La noche en el campo. Sí, yo las luminarias. Sí, no, de monstruito no, yo espíritu, todo eso me lo aguanto. Yo tengo miedo de pisar un... Viste, encontrarme con un toro, ¿entendés? Puede ocurrir. Si no hay luz, no ves nada en el campo, ¿viste? Y si es tupido, qué sé yo, te encontrás con una comadreja. Sí. Te muerde la comadreja. Te voy a contar una anécdota. Un día estaba... Yo fui hippie también. Ah, sí. Y en un momento, cuando Alcira me conoció, yo era hippie, por ejemplo, cuando empezó a la mar en coche. Y claro, estaba en carpa y aparte estaba probando vivir en Tras la Sierra con unos amigos. Y nos íbamos a distintas ferias de los pueblos a vender cosas que hacían los amigos. Yo hacía un fanzine, vendía por los bares y eso. Y estábamos en uno que terminó a las 5 de la mañana, ¿viste? La feria, toda la movida, y no venía colectivo hasta las 7 y media de la mañana, ponele. Sí. Y dijimos, volvamos caminando, eran 10 kilómetros. Ruta de noche caminando. Sí. Ruta en el medio de la nada, hasta otro pueblo que estaba a 6 kilómetros, nada, ni una luz, nada. Y empezamos a caminar con un amigo, mientras otros dijeron, no, yo me tiro a dormir en la plaza hasta la hora que viene el colectivo. Empezamos a caminar y en un momento, por miedo a ese toro nocturno que decías, tuvimos que frenar y quedarnos a dormir donde estábamos. Hubo un punto que no lo podíamos pasar por un ruido que se escuchaba en los matorrales. Bueno, ¿viste? No había modo de pasar, nos quedamos no a dormir. No sabes que muy probablemente sea un perro, porque lo que hay más en el campo son perros. Era mucho más grande que un perro. Ah, bueno, ¿viste? Un tigre no, porque no. Pero cualquier cosa puede ser. Yo en general no tengo miedo. En la ciudad en general no tengo miedo. Ando por diferentes lados que soy, no me importa. Pero en el campo sí, me da un poco de temor. Y inclusive cuando hay luna, que te ilumina un poco, qué sé yo, pero tampoco hay que cancherear. Y lo otro que tengo miedo es al lavarropa. ¿Al lavarropa? Y el lavarropa. Bueno, agua y electricidad. Agua y electricidad, ¿viste? Yo lo desarmo, pero después cuando lo enchufo lo hago con mucho cuidado, ¿viste? Así que bueno, eso. Hay un tema de unos amigos de Inclán que se llama Guitarra y Agua. Es lindo también porque genera como esa cosa de electrocución. Ah, mirá vos, Guitarra y Agua está bien, ¿eh? ¿Te imaginás como un plug mojado entrando una viola? Y está mal eso también. No, yo me imaginaba una guitarra acústica. Es un nombre de guitarra acústica para mí. Guitarra y Agua es, ¿viste? Así como un country. Ajá. Una cosa así me imaginaba. No, sin micrófonos, así puro. A mí me gusta la guitarra, la gorda con cuerdas de acero. Ah, es linda, sí. Es muy linda, es muy leongíaco, ¿viste? Empezás a cantar Hombres de Barro al toque. Llena todo. Sí, llena todo, ¿viste? Tiene un muy buen sonido. Che, Gus, hablando de esos temores que decías del campo, me acordé que tuve una pesadilla, grité de noche. ¿Anoche? Anoche, y ahora que la recuerdo, era una pesadilla bien pavota, ¿viste? Como que se cerraba una puerta, yo estaba bajando una terraza, una escalera. Sí. Me cerraba una puerta y me quedaba como encerrado ahí en una escalera entre una terraza y una casa, ponele. Y así bien fácil, pero grité y me codió Valeria, ¿viste? Y sí, agradecé que no te pegó una patada, porque si estabas durmiendo conmigo, yo te pego una patada. Bueno, peor es mi padre que juega al tenis dormido. No, ¿en serio? Los reveses que le pega a mi madre, los drives, los smash. ¿Y tu papá juega al tenis? A mí la otra que me pasa, mi viejo sí juega al tenis. A mí la otra que me pasa es mucho centro cruzado que tengo que salir a cortarlo como arquero. Ah. En el sueño, ¿viste? Pues sabes que cuando yo era chico, nunca lo hablé con mi analista. A mí me gustaba dibujar el arquero atajando un penal desde atrás. ¿Desde atrás? Sí, viste que estaba... Y ponía una pierna recta y la otra así. Y a veces me gustaba que el arquero se tirara para la derecha y la pelota entre por la izquierda y él la está viendo. ¡Qué lindo! Pero yo tenía 6, 7 años, hacía siempre ese mismo dibujo. Yo creo que era porque el único... Ese y aprendí, el del otro que aprendí es de la Pantera Rosa. ¿A dibujar a la Pantera Rosa? Sí, te lo dibujo. La Pantera Rosa te lo dibujo. Ahora, yo soy muy torpe porque... Las manos para mí están para otra cosa. Yo no sé dibujar. Para mí, en mi vida, no son para dibujar. Es para tocar la guitarra, para otras cosas. Pero dibujar, yo no entro ni a palos con eso.